en este mundo, mundo, que presento de pesares y de males, males, no vivían animales en continua diversión. No vivían animales en continua diversión. En las fiestas los felices habitantes, antes, con vestidos de lo más extravagantes, antes, así.